falta sol y me falta haciendo. Sin tu cariño y sin tu consuelo no sé vivir. Si no estás cerca llega la lluvia y de tristeza todo se nubla. Y por tu ausencia hasta se me olvida cómo reír. Sin tu cariño no existen rosas ni primavera. Y aunque quisiera de mí no puedo apartarte ya. Sin tu cariño son de cartón todas las estrellas. Y no hay poesía ni hay alegría cuando no estás. Sin tonterías de amor te juro que no exagero. Es que te quiero y sin tu cariño no hay nada más. ¡Clave! Recordando a los tiempos de la Fania. Chao Feliciano. Recuerdo a mi noviecita, mi amor a los 15 años. Yo tratando de besarle y me decía: si me vuelves a tocar te araño. Porque acaba con la pena, cosa rica, cosa buena. Qué bonito es el amor. Mas si no he correspondido, dale un palo en la cabeza y después le das olvido. Son de cartón todas las estrellas y